Interrumpimos el video para ir ahora sí al Palacio Blanco con María Jiménez. Adelante. La planificación y acción de políticas para las gobernaciones y regiones de nuestro país es parte de los objetivos que hoy se plantea el Ejecutivo Nacional en este lunes de regiones que se desarrolla en el Salón Ezequiel Zamora en el Palacio Blanco. Pero vamos a escuchar de inmediato la intervención de la máxima autoridad del país, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Buenas tardes a toda Venezuela. Saludo desde acá, el Salón Ezequiel Zamora. El lunes de regiones, reunión con gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, jefes y jefas de regiones, estados de todo el país. Mi saludo cariñoso. Estamos en lunes de Semana Santa ya. Ayer tuvimos un buen Domingo de Ramos. Felicidades a todo el pueblo cristiano, a todo el pueblo católico de Venezuela. Estuve viendo las misas a lo largo y ancho del país, el pueblo compartiendo su Domingo de Ramos con oración sincera, profunda, pidiendo las bendiciones de nuestro Señor Jesús, el Cristo que llegó a Jerusalén hace más de 2000 años, un día como ayer, domingo. Era la Pascua judía y llegó montado en un burro. ¿Qué significaba que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, llegara en un burro a Jerusalén? Jerusalén la histórica, Jerusalén el centro de la batalla de varios imperios durante siglos y siglos, Jerusalén la hermosa, Jerusalén la Palestina. Entraba en Jerusalén la Palestina Jesús en un burro, símbolo de paz, símbolo de humildad, y el pueblo lo recibió con sus ramas de olivo, con sus ramas de palma, como diciendo: ha llegado el Mesías, ha llegado el Hijo de Dios, ha llegado el Cristo Redentor, nuestro Cristo Redentor. Cada día soy más cristiano de Cristo, cada día amo más el cristianismo de Cristo. Y cada día me encomiendo a sus bendiciones, a su protección. Y cada día encomiendo a nuestra amada patria Venezuela, a nuestro pueblo, hermoso pueblo de Venezuela, a las bendiciones de nuestro Redentor, nuestro Creador. Domingo de Ramos, durmió en Jerusalén ese día nuestro Señor Jesús. Y amaneció el lunes y fue, empezando la Pascua, al templo. Y un día como hoy fue la escena histórica inolvidable en que Jesús agarra el látigo de la justicia y echa a los mercaderes y a los bachaqueros del templo. Los echó porque habían convertido el templo en un nido de negocios, de ladrones. El templo lo limpió con un látigo y echó las mesas y todo lo que los bachaqueros del tiempo tenían, los mercaderes del templo. Un día como hoy, lunes, Jesús, nuestro Señor, nosotros los católicos, verdaderos cristianos, profundos cristianos, en este tiempo de Semana Santa, oramos para que nuestro pueblo se eleve espiritualmente, para que tú, compatriota que me escuchas, te eleves espiritualmente y completes el ciclo virtuoso del cristiano a través del amor diario, de la solidaridad, de la verdad. Porque Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quien quiera llegar a Él tendrá que llegar a través de mí, dijo Jesús, el Cristo Redentor. Así es. Así que estamos en la Semana Santa trabajando. Benditos y benditas, gobernadores y gobernadoras. Los saludo, queridos gobernadores, los saludo a uno por uno. Me siento muy contento y feliz de haberlos saludado, dado un abrazo y de haber compartido y compartir estas horas de trabajo. Gobernador Justo Noguera Pietri, del Estado Bolívar. Gobernador Argenis Chávez Frías, del Estado Barinas. Gobernador Marcos Torres del estado Aragua. Gobernador Carrizales del estado Apure. Gobernador José Vázquez del estado Guárico. Doctora Lizeta Hernández del Tamacuro. Margot Godoy del estado Cojedes. Rafael Lacaba del estado Carabobo. Rangel Silva Trujillo. Rafael Calle Portuguesa. Yalixe Santaella Monagas. Carmen Teresa Meléndez Riva Lara. García Carneiro Vargas. Omar Prieto Zulia. Y por aquí tenemos a un cumpleañero. Le hemos cantado el cumpleaños y le deseamos larga y feliz vida a Héctor Rodríguez Castro, que está cumpliendo 36 añitos. Camarada Héctor Rodríguez. A Víctor Clar, del estado Falcón, la juventud. Edwin Roja, del estado Sucre. León Heredia, camarada, del estado Yaracuy. ¿Cómo está la reina María Leonza? Que mandó sus bendiciones. Así es. Y Miguel Rodríguez el Bueno, el patriota de Amazonas. Los he saludado a todos, ¿verdad? Y a todas. Bueno, la alcaldesa de Caracas, máxima autoridad, Erika del Valle Farías Peña, alcaldes, alcaldesas, vicepresidentes de gobierno, compañeros, Soldado Cabello, camarada. El miércoles ahí con el mazo dando. Está pidiendo permiso religioso. Tiene permiso, pues. El miércoles, volvería el miércoles 4 de abril. Correcto. En homenaje a Martin Luther King, Diosdado. Cumplen 50 años del asesinato brutal por parte de la supremacía elitista blanca de Washington, de Martin Luther King, gran líder, gran guía para todos nosotros. Quiero darle un saludo muy especial a todos los constituyentistas, a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, doctora Delcy Rodríguez, presente, presente y siempre consecuente. Correcto, bueno. Estamos hoy en un día muy especial, 26 de marzo, lunes 26 de marzo. Hoy estamos cumpliendo 24 años, lo hemos recordado. 24 años de la salida de la cárcel de la dignidad de nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías. 24 años, Náguara. Estábamos recordando a Argeni, ahora en privado, aquel día en que el comandante Chávez salió, visitó la Academia Militar del Ejército, dejó su uniforme y dijo por ahora, otra vez, y salió por el paseo de los próceres, por la avenida Monumental, hasta el lugar donde queda la puerta del círculo militar. Allí lo esperaba el pueblo, quien se abalanzó, lo recuerdo, como si fuera ahorita, con amor, con consignas, con cantos. Fue el comandante Chávez al encuentro del pueblo venezolano. 24 años de la libertad del comandante Chávez, y le preguntaron: comandante Chávez, ahora en la calle, ¿hacia dónde va usted? Y más o menos dijo lo siguiente: nosotros los bolivarianos vamos al poder político, vamos a Miraflores y vamos a demostrarle a esta clase política corrupta cómo se hace un gobierno de dignidad nacional. Así ha sido, así fue. Tenemos un video del comandante Chávez, vamos a recordar esos días, hermosos días, 26 de marzo. 1994, 24 años de lucha, de libertad y de victoria. Adelante, video. 26 de marzo, de Yare a Miraflores. ¡Honor y gloria a la valentía de nuestro comandante Hugo Chávez Frías! Y arde las cumaraguas, está cubriendo toda mi tierra. Es el verdadero libertador de la patria, el que nos liberó de la... de la corrupción, de la que dice que es la de democracia, pero no la es una dictadura. Nosotros clamamos al comandante Hugo Chávez Frías, porque esa fue la salvación de la democracia, de todos los corruptos que estaban hundiendo el pueblo venezolano. El movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. Esta generación militar que tomó el camino del sacrificio, se forjó en el Fuerte Piuna, en los cuarteles militares, va a demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacia el rescate de su verdadero destino. Un 26 de marzo de 1994, luego de estar 2 años en prisión, junto con 10 oficiales por la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, quien sale de la cárcel de Yare rodeado por un pueblo anhelante y esperanzado, en el que resonaban aún las palabras "por ahora". Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Aquel 26 de marzo el comandante expresó: "Me voy a las catacumbas a acompañar al pueblo". Que va corriendo tras la esperanza que se... Así estamos nosotros con nuestra espada libertaria luchando por el pueblo. Pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. 26 de marzo, de Yare a Miraflores. Somos jóvenes aún. Somos jóvenes, estamos en la tercera juventud. Pero hay que ver, hay que ver. Lo que yo le decía recientemente a una persona en los Estados Unidos con la que conversé, yo le dije: nosotros los bolivarianos somos de verdad. Esta piel es de verdad. Esta fuerza que llevamos en el alma es de verdad. No somos un producto fabricado en el marketing, en la televisión, en el cine, edulcorado o maquillado, no, somos de verdad, venimos de la calle, de los barrios. Por eso es que esta oligarquía, con todo su poder, no ha podido con nosotros. 24 años, hay que ver todo lo que le hicieron al comandante Chávez, todo lo que le hicieron en esos años, las persecuciones, todas las maldades, las campañas públicas, y no pudieron detener que el comandante Chávez se fuera a las calles. El comandante Chávez no se fue a los canales de televisión, a vivir de ellos, a medrar de ellos como un parásito, como hace la derecha. Comandante Chávez no tenía el apoyo de los grupos económicos de poder, no tenía a veces ni un centavo para comer. Siempre recuerdo una vez que estaba con Freddy Bernal en esos años, y se pararon, había pasado el día entero de trabajo y no tenían ni para comer, 5 de la tarde. Y lo que les quedaba era 4 reales. En el bolsillo se bajaron a comprar pedazo de pan, una mano de cambur, y con 2, 3 cambures y un pedazo de pan siguieron la marcha. Ese día y cuántos días. Así nos forjamos nosotros, así se forjó el acero de la revolución bolivariana, así se forjó el acero del liderazgo chavista, así. Para quien quiera escuchar, quien tenga oído, que oiga y oiga bien. Nosotros somos muy dulces, pero no somos de azúcar, que nos cae un palito de agua y nos disuelve. No, estamos forjados en las dificultades, en la lucha diaria, en los barrios, en las fábricas, en las calles, en la esquina, en las canchas, en todos los estados del país. Bueno, aquí hay 19 gobernadores y gobernadoras electas con el voto popular. Desde los estados más poblados, con mayores votantes, con récord de votación, como Omar Prieto, por ejemplo, en el Zulia, compañero Omar Prieto, Rafael Lacaba en Carabobo, Héctor Rodríguez en Miranda, Erika Farías en Caracas, Carmen Meléndez en Lara, Marcos Torres en Aragua, Yelice Santaella en Monaga, Justo Noguera Pietri en Bolívar, Víctor Clar en Falcón, por ejemplo. Estoy diciendo a algunos gobernadores, no se vayan a poner celosos, de los estados más poblados hasta los estados más calientes, los estados llaneros, los estados del llano leal, bolivariano y chavista, caliente, caliente, donde hemos ganado con 70% de los votos, en Apure, Barinas, Guárico, Cojedes, Portuguesa, por ejemplo, for example, o en Delta Macuro, donde no dejamos de sacar 70% en cada elección, y ahí hay un pueblo enfrentando sus problemas, sus dificultades, o en Amazonas, donde lo rescatamos, Amazonas, con el gobernador Miguel Rodríguez el Bueno, el Leal, por ejemplo, for example, o en el estado Vargas, La Guaira, o en Trujillo, allá en los estados andinos, tan complejos, difíciles. Así que, o por allá en Oriente, en el estado Sucre, allá en el centro occidente, en Yaracuy, donde se ha ratificado siempre nuestro camino. 24 años después, ¿dónde estamos? En el corazón del pueblo, en las calles y en el poder político legítimo, libre, soberano, democrático, de cada estado, de cada municipio, de cada consejo comunal, de cada barrio, y aquí, en Miraflores, en el Palacio Presidencial, en el Palacio del Pueblo. 24 años tiene eso que llevarnos a la reflexión política del país. 24 años de un liderazgo sólido, firme, con un proyecto de país. Un proyecto legítimo, aquí está el plan de la patria, 2013-2019. Y ya tenemos listo, y entregado para cumplir el plan de la patria del futuro, el plan de la patria del 2025 seguro, aquí está, combinado, plan de la patria, un solo camino, una sola raíz, una sola fuerza, 24 años. Saquemos conclusiones, 24 años de revolución, de avance, enfrentando dificultades. Bueno, igualmente estuvimos acompañando el día de ayer a la familia del maestro José Antonio Abreu, a los maestros, maestras, a la juventud, a los niños, niñas, a las familias del sistema de orquesta Simón Bolívar. Despidiendo con nuestro amor, despidiendo con agradecimiento sincero al maestro José Antonio Abreu. Yo ayer, muy temprano en la mañana, me levanté y fui a compartir solidariamente el momento de dolor con la familia del maestro Abreu. Allí estuve, en la funeraria Vallés, en la Avenida Libertador de Caracas, compartiendo junto a mis compañeros de gobierno, Elías Jagua, Ernesto Villegas, junto a Silvia, fuimos los dos juntos, a darle nuestro abrazo, con un sentimiento cargado de dos fuerzas. Abracé a la hermana, a las hermanas, a los hermanos, a los sobrinos, a los amigos más cercanos, en una acción muy íntima, muy humana, muy personal. Allí nos acompañó la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, con un sentimiento, con dos cargas fundamentales. Uno, el agradecimiento de un país entero. Y yo digo, y no exagero, el agradecimiento de la humanidad entera por la obra del maestro José Antonio Abreu. Para los niños, las niñas, para la juventud. Oh, gran maestro, oh, maestro. Qué admiración, qué cariño, qué respeto. Y dos, transmitirle el dolor que nos conmovió a recibir la noticia del maestro. Le llevé dos símbolos en el reconocimiento. El primero, la bandera de Venezuela, el pabellón de Venezuela. El amarillo, el azul y el rojo. ¿Por qué? Porque el maestro fue un gran venezolano. Y el maestro le puso a nuestra juventud el tricolor. Fue el maestro Abreu cuando en Venezuela se desdeñaba de nuestros símbolos patrios, que le puso a esos niños, a esas niñas, no solamente le dio un violín, no solamente le dio una trompeta, no solamente lo enseñó a tocar un piano, sino le colocó la bandera de Venezuela como chaqueta para que recorrieran el mundo entero. Un gran nacionalista, un gran patriota, un gran venezolano, sin lugar a dudas, digno de la nacionalidad venezolana, el maestro Abreu, digno de la nacionalidad venezolana, digno representante de la identidad nacional. Y también le llevé, como se ven las imágenes que estamos transmitiendo, también le llevé y le dejé como homenaje de la patria la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar, entregada por la Municipalidad de Lima en 1826. Porque sí, el maestro José Antonio Abreu fue un gran bolivariano. Y lo decimos nosotros, que amamos a Bolívar. Tuve la oportunidad de compartir con el maestro Abreu, como lo dije en esas palabras que ustedes ven allí, tuve la oportunidad de compartir el preestreno de la película Bolívar, donde actúa este famoso actor venezolano, Edgar Ramírez, música de Gustavo Dudamel, pero su composición de este amigo, ¿vale? Alberto Arbelo, correcto. Compartimos un día el maestro José Antonio Abreu, el maestro Gustavo Dudamel y el maestro Alberto Arbelo, director de la película Bolívar, película extraordinaria. Yo la vi en preestreno junto con él. Y estuvimos unas 2-3 horas hablando y el maestro Abreu conocía al detalle la vida del libertador, la historia de la independencia, las ideas del libertador Simón Bolívar. Al detalle, podía debatir cada concepto, cada idea, con precisión. Me impresionó, se lo digo, su pasión con que hablaba de Bolívar. Y no fue por casualidad que al sistema de orquesta le puso el nombre del libertador Simón Bolívar. Así que esos dos regalos simbolizan lo que fue el maestro. La bandera de Venezuela, amarillo, azul y roja, llevada por la juventud, y Bolívar como símbolo estandarte. Además de la obra que el maestro José Antonio Abreu nos dejó también un pensamiento. Yo le digo a todos los miembros, a todos los muchachos, a todos los maestros de la Orquesta Sinfónica, del Sistema de Orquesta Simón Bolívar, les pido que seamos leales, verdaderamente leales con esta obra maravillosa. El maestro es irrepetible. Es difícil, pasarán 200, 300 años para que surja un hombre como José Antonio Abreu. Me siento orgulloso de haber sido su amigo. de haberlo tenido en mis afectos. Y sé también que estuve muy cerca de sus afectos. Me dejó un conjunto de ideas. Y en el lugar que se encuentra el maestro Abreu, y muchachos y muchachas de la orquesta, yo, Nicolás Maduro, humildemente lo digo, presidente de la República Bolivariana, voy a ser leal a la obra del maestro José Antonio Abreu y me comprometo en apoyar el sistema de orquesta Simón Bolívar para su expansión maravillosa, para su consolidación. Por el bien de la juventud, por el bien de la familia, por el bien de los niños y niñas. Me comprometo de corazón. Muy pronto vamos a llegar al niño 1 millón. Yo dificulto que en el mundo haya un sistema de orquesta de niños, niñas y de jóvenes que llegue la Cava, conoce el mundo porque ha sido embajador, que llegue a 20.000 niños, niñas, 10.000. En Venezuela vamos a llegar a 1 millón de niños y niñas en el sistema creado por el maestro José Antonio Abreu. Hoy estaba viendo un reportaje hermoso, felicito a la periodista Tatiana Villegas y al periodista Boris Izaguirre por... ¿Ah? Perdón, Boris Castellano. Felicito a la periodista Tatiana Villegas y al periodista Boris Castellano. Hicieron un reportaje bellísimo desde Paraguaná. Bellísimo, Víctor. Niños de Paraguaná, niñas. Hijos de pescadores y pescadoras, piñate. De los humildes, pues, los más humildes, tocando las obras universales de la música. Impresionante, pues, tú llegar a Paraguaná frente al mar y ver que de las casas de los pescadores, de los botes de los pescadores, surgen unos niños. Agarran sus violines, sus violonchelos, sus bajos, sus trompetas y tocan mejor que la mejor de las orquestas sinfónicas de Europa, de las Europas, como le dicen. La música universal, porque ellos estaban debatiendo si tocaban música clásica o no, es música. La orquesta de música universal. Así tocan un cha-cha-cha, tocan un joropo, como tocan una obra de Beethoven. ¿Se dan cuenta que Venezuela sí se puede? Venezuela podemos ser los mejores. Los mejores en lo mejor. Los mejores en los valores. Por eso nos ha tocado muy de cerca la pérdida física. Yo lo decía ayer, a pesar de ser un hombre ya casi de 80 años, estaba luchando contra una enfermedad, fuimos conmovidos por la noticia. Yo tenía pendiente, se lo dije a Cilia, una visita que él me había mandado a llamar en su pequeña casita de Bellomonte, aquí en Caracas. Y estaba pendiente que iba a ir este fin de semana, el fin de semana que pasó. Pero siempre, miren, la premura, la agenda, los compromisos, que desde temprano, en la madrugada, en la noche, fui posponiendo esa visita. Y nos quedó pendiente una conversación, maestro. Pero tenga la seguridad, maestro José Antonio Abreu, donde esté, tenga la seguridad del sistema de orquesta Simón Bolívar, que yo doy mi vida por la orquesta y los voy a apoyar en todo, ahora con más fuerza, con más compromiso y con más amor, muchachos y muchachas. Eduardo Méndez, ten la seguridad. Bueno, estamos en esta jornada de trabajo, compañero Diosdado. Tiene una buena noticia. Como hoy no hicieron la rueda de prensa, yo quisiera que Diosdado le transmitiera la buena noticia de los avances en el proceso de organización de los militantes y carnetización del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y me parece una buena noticia porque es el avance de la democracia, de la participación política, de los derechos políticos. Diosdado Cabello Rondón, camarada. Gracias, hermano presidente. Saludo a todos, compañeros gobernadores, compañeras gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, la dirección de nuestro partido aquí presente, también a nuestra querida Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y a toda Venezuela. ministros, ministras. Bueno, presidente, la tarea encomendada a la dirección nacional de nuestro partido, todos los equipos estadales, municipales, parroquiales, de iniciar un proceso de carnetización a lo largo y ancho de todo el país, a lo largo y ancho de toda Venezuela. Hoy nosotros podemos, yo lo decía, creo que fue el viernes, estuvimos en Boca Uchir el viernes, ¿verdad? El viernes estamos, le dije, estábamos muy cerca de los 4 millones, pero hoy Venezuela entera debe saber, Venezuela y el mundo, que hoy hemos arribado a 4.207.576 militantes con carnet en mano. Con carnet en mano. 4.207.576. Presidente, nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer para ganar unas elecciones en paz. Una organización política que ha demostrado a lo largo de su fundación, desde aquel 15 de diciembre del 2006, cuando el comandante Hugo Chávez allá en el Teresa Carreño nos llamó a la conformación de un gran partido que sustituyera aquel viejo Quinta República que había cumplido ya una etapa, y hoy nos sentimos no solo satisfechos, sino en verdad orgullosos de nuestro pueblo. Un pueblo que no le ha comido guerra a quienes desde afuera y desde adentro tratan de desmoralizarlo, tratan de buscar la manera que ese pueblo se moleste. Que hoy, al día de hoy, tengamos 4.207.576, nos habla hasta dónde podemos llegar. Y es una estructura que estará al servicio para ganar las elecciones del día 20 de mayo, pero también al servicio de la Revolución Bolivariana, a lo largo, bueno, de toda Venezuela, para construir la revolución. Nosotros podemos decir, presidente, fíjese, las mujeres como siempre, ¿no? Mujeres son mayorías de inscritos, con carnet en mano. Las mujeres, ya hay 2.372.828 mujeres con carnet en mano. Mujeres son las que mandan, en el PSUV también. Y hombres, 1.834.748. Jóvenes, hablamos de jóvenes menores de 20 años, mayores de 20 años, menores de 20 años, 658.899. Adultos, 2.798.770. Y adultos mayores, 749.907. En este momento el porcentaje de mujeres está muy cerca del 57% de todos los carnets que nosotros hemos sacado. Y vamos a seguir, presidente, avanzando en las próximas semanas. Esta semana la vamos a tomar para que los equipos pues puedan tener también su rato de esparcimiento con la familia esta semana, pero nuevamente retornamos la semana que viene, retomamos el ritmo, rumbo. Usted nos ha dado la tarea 6 millones, nosotros lo vamos a poner en 6 millones y medio. 6 millones y medio de venezolanas y venezolanas con el carnet del PSUV. Yo no sé, perdón, si la oposición tiene conciencia de eso. Nosotros sí la tenemos. 6 millones y medio de personas con el carnet en la mano, que nosotros vamos a verificar que van a votar, que van a estar en los centros y que son agentes de guerreros, pues, de seguir buscando más votos en la calle. Se dice muy rápido, pero no hay un partido en toda América que tenga la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una estructura para trabajar y construir la paz. Muchísimas gracias, presidente, por la confianza que nos ha dado. Y este partido, como nunca le quedó mal al comandante Chávez, tampoco le quedará mal a usted. Y el 20 de mayo será el Partido Socialista Unido de Venezuela allá donde están los ojitos de Chávez, que estará nuestro pueblo. Muchísimas gracias, compañero presidente. Bueno, muchas gracias, compañero Diosdado Cabello Rondón. Impresionante, ¿no? 57% de las personas se han carnetizado como militantes activos del Democrático y Revolucionario Partido Socialista Unido de Venezuela, mujeres, 57% de mujeres. Yo les voy a hacer una pregunta al revés, y se lo hago a los periodistas, a los dueños de medios de comunicación, por ejemplo, de Venevisión, atención Venevisión, de Globovisión. Atención, Globovisión. Atención, atención, Televen, mis camaradas de Televen que vienen en Miami. A ellos tres, a CNN, que tan mal hablan de la revolución. ¿Qué pasaría si en Venezuela un partido de la derecha, llámese Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, en jornadas de movilización e inscripción carnetizaran a 4 millones de venezolanos? ¿Sería o no sería noticia de primera página de todos los periódicos, El Nacional, El Universal, los periódicos de la oligarquía y las televisoras de la oligarquía? ¿Qué dices tú, Jorge Rodríguez? ¿No te parece? Claro. Ah, como es el Partido Socialista Unido de Venezuela, fundado por Chávez, columna vertebral de la revolución, es invisible la noticia. Ustedes se dan cuenta lo que es el mundo al revés. Ningún partido político de América Latina logra incorporar en 4 semanas 4.200.000 militantes. Yo digo, por la ética, por la moral, por la verdad, periodistas, dueños de medios, o es que esto no se puede transmitir, o es que alguien le tiene prohibido decir las cosas positivas, los avances de la revolución. Tenemos que dar el debate, la batalla todos los días, ¿no? Que tomar como normal que nos invisibilicen, ¿no? Seamos rebeldes, ¿no? No aceptemos que nos invisibilicen bajo ningún aspecto y de ninguna forma. 4.200.000. Y ahora nos hemos puesto una nueva meta. La meta inicial eran 5 millones. Nos hemos puesto una nueva meta. Venezuela, te invito, venezolanos y venezolanas, compatriotas, hermanos y hermanas, te invito a sacarte el carné del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a tener 3 nuevas jornadas porque vamos a llegar a 6 millones de militantes para que se comprometan con la participación política, con la democracia, con la libertad, con el futuro de Venezuela. Ahí tiene la cuña, pues. Me ahorré 1 hora. Los invito, pues, a partir de el jueves 5 de abril. Atención, jueves 5 de abril, viernes 6, sábado 7, domingo 8 de abril. Arranca de nuevo la jornada de inscripción. No te quedes atrás, sácate tu carné del Partido Socialista Unido de Venezuela e incorpórate a la democracia, a la participación, a la revolución bolivariana, al partido de Chávez. Bueno, buenas noticias de revolución, buenas noticias. Felicito. Bueno, hemos tenido una buena jornada. Hemos tomado algunas decisiones importantes que quiero anunciar hoy, lunes de regiones, además de revisar todo lo que tiene que ver con la campaña política, electoral, democrática que Venezuela está llevando adelante. Hemos decidido, no sé si tienes la lista por ahí ya, correcto, decidido, bueno, atención, gran polo patriótico, compañero, Movimiento Somos Venezuela, aquí está su secretaria general del Movimiento Somos Venezuela. Quiero felicitar al Movimiento Somos Venezuela por la campaña creativa, alegre, feliz, colorida. Vamos a darle un aplauso al Movimiento Somos Venezuela, cuerda sectario. Rapidito, ¿verdad? Pepe apoya. Movimiento Somos Venezuela es lo nuevo, lo colorido. Es una opción para todos los venezolanos, para el carné de la patria, para los movimientos sociales. Felicito a su secretaria general, Delcy Rodríguez, bueno, porque han ido a poner la bandera multicolor del Movimiento Somos Venezuela a lo más alto del Pico Bolívar, a las playas, a los campos, a las ciudades, a los barrios. Movimiento Somos Venezuela, muchachos y muchachas, el sábado tuvimos un encuentro en la Plaza Bolívar muy bonito. con una juventud fervorosa que se ha incorporado al movimiento Somos Venezuela. Bueno, quiero anunciar que la semana después de la Semana Santa, dentro de una semana, voy a oficializar y juramentar al Comando de Campaña Nacional, Comando de Batalla Nacional, Simón Bolívar. Vamos con el Libertador al frente. Comando de Campaña Simón Bolívar por la victoria presidencial del 2018. Vamos a la batalla, vamos a la calle. Vamos pues, la pelea es peleando. Henry Falcón dice que él está ganando en todas las encuestas. Siga ganando en las encuestas, señor Henry Falcón, que yo le gano en las elecciones. Voto a voto. Vamos a ver, pues. Póngase las pilas, señor Henry Falcón. Aquí quiero anunciarlo, el jefe nacional del comando de campaña, como ustedes saben, es el doctor Jorge Rodríguez Gómez, jefe nacional del comando de campaña Simón Bolívar. Y los jefes regionales son compañero Miguel Leonardo Rodríguez, jefe del comando de campaña de Amazonas, compañero Ramón Carrizales, jefe del comando de campaña de Apure, compañero Rodolfo Marcos Torres, jefe del comando de campaña de Aragua, compañero Argenis Chávez Frías, jefe del comando de campaña de Barinas, compañero Justo Noguera Pietri, jefe del comando de campaña del Estado Bolívar, compañero Rafael Lacaba Evangelista, jefe del comando de campaña de Carabobo, la compañera Margot Godoy Peña, jefa del comando de campaña del Estado Cojedes, la compañera Liseta Hernández Achi, jefa del comando de campaña desde el Tamacuro, compañero Víctor Clark, jefe del comando de campaña de Falcón. Se trajo barra, ¿vale? Tienen que reclamarle la barra a los demás. La compañera almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, jefa del comando de campaña de Lara. Tiene experiencia en ganar elecciones a Henry Falcón. ¿Ah? Vamos con todo. El compañero José Vázquez Aranguren, jefe del comando de campaña de Guárico, Guárico, Guárico. Compañero Héctor Rodríguez Castro, jefe del comando de campaña de Miranda. La compañera Yelixa Santaella, jefa del comando de campaña de Monagas. Yelixa, invicta. Compañero Rafael Calles Rojas, jefe del comando de campaña de Portuguesa, invicto. Compañero Edwin Rojas Mata, jefe del comando de campaña del Estado Sucre, tierra gloriosa, patriota, revolucionaria. Compañero Henry Rangel Silva, jefe del comando de campaña de Trujillo, invicto. Compañero Jorge Luis García Carneiro, jefe del comando de campaña de La Guaira, Estado Vargas. Compañero Julio César León Heredia, jefe del comando del Yaracuy, tierra de María Leonza, Andresote. Compañero Omar Prieto Fernández, jefe del comando de campaña Simón Bolívar del Estado Zulia. Palante Zulia. La compañera Erika Farías, jefa del comando de campaña de Caracas, la capital de la patria. Pa'lante, Erika. La compañera Estela Lugo, jefa del comando de campaña del Estado Anzuategui. Estela Lugo, se va a reforzar Anzuategui con su experiencia. Invicta, invicta. ¿No? Experiencia con el pueblo, con el partido. A vencer en Anzuategui, a reforzar los equipos. Aquí está el compañero Luis José Marcano, compañera Herminia, alcaldes y alcaldesa. Para la batalla, estaba Anzuategui, le mandamos a una mujer a reforzar, articular y a ganar Anzuategui. Estela Lugo, No aceptamos menos que la victoria. Compañero Dante Rivas, jefe del comando de campaña de Nueva Esparta. No aceptamos menos que la victoria de Nueva Esparta. Compañero Freddy Alirio Bernal Rosales, jefe del comando de campaña del Táchira. Táchira, que viva el Táchira. Compañero Jason Guzmán, jefe del comando de campaña del Estado Mérida. Saludos. Estado Mérida. Bueno, compañero Tarek El Aissami, vicepresidente ejecutivo, han venido trabajando un conjunto de temas con los gobernadores, gobernadoras. Nosotros no perdemos tiempo, estamos dedicados al trabajo permanentemente. Compañeros de la dirección política de la revolución, vicepresidentes de gobierno, articulando esfuerzos, lucha permanente, articulando. Resolviendo problemas, resolviendo, atendiendo problemas, viendo el futuro siempre, viendo hacia adelante. Yo quisiera que el vicepresidente ejecutivo también refrescara un conjunto de estos temas para yo inmediatamente proceder a la firma de recursos y puntos de cuenta importantes para ustedes en los estados, en los municipios, a lo largo y ancho de todo el país. Por favor. Sí, buenas tardes, presidente. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, queridos gobernadores, gobernadoras, alcaldesas, alcaldes, queridos compatriotas del Partido Socialista Unido de Venezuela, jefa del distrito, del gobierno del Distrito Capital, alcaldesa de Caracas. Presidente, en efecto, el día de hoy hemos hecho un conjunto de revisión de varios temas, entre esos el tema fundamental, carnet de la patria. También, presidente, quiero informarle, así como nos desplegamos con la carnetización de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, la brigada Somos Venezuela, la brigada del gobierno Somos Venezuela, también se ha desplegado el fin de semana para ir a tocar hogares de la patria, para ir a acompañar a las mujeres embarazadas, darles la política de protección del parto humanizado, para ir a atender las familias que tienen algún integrante con algún tipo de diversidad funcional o discapacidad. Y, presidente, uno de los temas que más nos ha sorprendido gratamente ha sido cómo el pueblo se ha volcado en torno al carnet de la patria para su organización y para su protección. Tenemos ya, dentro de lo que es la política de protección de José Gregorio Hernández, a 147.823 hogares protegidos, ¿no? Ya protegidos por la revolución. Y tenemos 116.940 madres dentro de la política de protección del parto humanizado. Son indicadores de lo que es el gran esfuerzo del movimiento Somos Venezuela y lo que implica toda esta política, ¿no?, de abrigo y de acompañamiento a estas familias venezolanas. También nos hemos propuesto la meta, presidente, de que este ya hemos cumplido. Quiero informarle, ya hemos arribado a la instrucción que usted nos dio. Tenemos ya 100% del el territorio nacional, 100% de pensionados y pensionadas. Es el único país del mundo con este dato. Ya la semana que viene, luego de culminada la Semana Santa, podemos ya decretar a Venezuela 100% de pensionados y pensionadas, así como otras metas, llegar a los hogares de la patria, la meta que usted nos ha indicado, presidente, y también trabajamos el tema de los CLAP. Luego de Semana Santa, presidente, usted ha indicado, y así lo vamos a cumplir, de que todos los hogares de la patria que estén ya protegidas, les llegue su CLAP cada 15 días. Y vamos a trabajar junto con los gobernadores, alcaldes, a esta gran tarea. Y finalmente, presidente, hicimos una jornada de trabajo el fin de semana. Quiero agradecer el apoyo invalorable del coordinador de los gobernadores, Julio León Heredia, ¿no? E hicimos una jornada para ver el tema de las obras priorizadas de las gobernaciones. Ahí tiene usted el punto de cuenta. Seguramente va a ser bien acogida esta noticia. Y también trabajamos el tema de las insuficiencias presupuestarias que día a día, producto del decreto del incremento salarial, etcétera, son grandes noticias para seguir trabajando, sobre todo a la clase trabajadora de la Administración Pública Nacional, que ha sido consecuente con la Revolución Bolivariana. Son de los grandes temas que hemos abordado el día de hoy, presidente. Bueno, muy importante, Venezuela, que nos escucha. Con el carnet de la patria, 16.500.000 carnetizados, ya esta semana se está depositando 8 millones de bonos de Semana Santa para que usted tenga su recursito allí, su dinero para la Semana Santa en familia. 8 millones por lo menos. Siempre llegamos un poquito más. Impresionante cómo funciona el carnet de la patria y la billetera digital para apoyar a nuestro pueblo mes por mes. Es muy importante. El bono de Semana Santa está volando. Y yo creo que vamos a llegar un poco más de 9 millones. Ya tenemos los 8 millones. Sí, ya están los 8 millones depositados. Pero además, tenemos una meta en el mes de abril que debemos cumplir. Empezando abril, yo le pido apoyo a los gobernadores, gobernadoras. Hemos llegado al hogar de la patria número 3 millones, ¿verdad? La meta que yo me propongo es llegar a 4 millones de hogares. Y en el mes de mayo dar la sorpresa, 5 millones de hogares de la patria protegidos integralmente por el bono familiar, el bono de hogares de la patria y por las políticas integrales. Ya hablamos en privado de ese tema. Quiero anunciarlo, en el mes de abril vamos a llegar a 4 millones de hogares. Llueva, truene o relampaguee, 4 millones de hogares protegidos. Ya la próxima semana declaramos 100% pensionado y seguir avanzando con el carnet de la patria, con el oído fino, en los recorridos casa por casa, donde nos consigamos a una persona en edad de ser pensionado, carnet de la patria. Se registra con el BQR directo y tengo los recursos para que la pensión le llegue ahí mismo. Solo Venezuela podemos llegar a eso. Y tenemos que llegar al 100%. Con la aplicación del BQR, por favor, gobernadores, compañeros, compañeras, vicepresidente de gobierno del socialismo, de las misiones, vicepresidente del socialismo territorial, compañeras, todos los equipos para llegar al 100% parto humanizado. ¿Cuál fue la cifra que tú diste de números de embarazadas protegidas? 116.940 madres, presidente. Bueno, tenemos que llegar más allá de 300.000. Muchachas embarazadas, tenemos que acelerar eso, ¿no? Porque es un trabajo un poco más complejo, pues, la aplicación del BQR, la aplicación BQR, para confirmar que la mujer está incorporada al plan, que está efectivamente embarazada, nos ha llevado un poquito más de tiempo, pero tenemos que acelerar eso, tenemos que lograr la meta de proteger más de 350.000 embarazadas que hay en el país, protegerlas a todos. Protegemos su hogar con hogares de la patria, pero protegemos a la mujer embarazada y posparto también. Y además a las familias que tienen alguna persona con discapacidad. Más de 700.000 personas. Tenemos que avanzar en la meta de 700.000 personas. Pero también en esta jornada de trabajo, además de revisar las metas de hogares de la patria, de parto humanizado, de la misión José Gregorio Hernández, del carnet de la patria. Además hemos revisado, hemos pasado revista de las obras priorizadas. Siempre estamos pasando revista, siempre. Hace falta tener informado al pueblo en cada estado, Carabobo, Lara, Zulia, Aragua, Barinas, Mérida, Amazonas, Miranda. Aquí tenemos también alcaldes de Petare, Maracaibo, San Francisco, El Vigía, La Guaira, Barquisimeto, Los Teques, entre los que puedo ver así rasantemente ya Puerto Ordaz, Caroní, Ciudad Bolívar, Valencia, Barcelona, Puerto de la Cruz, el alcalde de Valencia, Puerto Cabello, San Juan de los Morros, La Victoria, Barinas, la alcaldesa de Barinas, Naguará, la gran Nancy Pérez, ¿vale? Doctora del pueblo, doctora corazón, camarada, hermana. Bueno, fíjense ustedes, hemos avanzado en las obras priorizadas. siempre tenemos que estar informando de las obras, porque yo le apruebo recursos a ustedes el lunes en regiones, obras, hay que estar viendo que no se pare ninguna obra, que avance, que terminemos las obras. Hay un punto que no tratamos, pero yo lo quiero tratar públicamente. Compañeros, compañeras, en todos los estados de la República, atención gobernadores, donde haya obras inconclusas de la empresa Odebrecht, yo se las voy a entregar con recursos para que las terminemos a los gobernadores y gobernadoras del país, para que terminemos todas las obras que tenía la empresa Odebrecht en Venezuela, todas. Yo quiero asumir ese compromiso. Hay obras en Caracas, en Miranda, Valencia, Guárico, Bolívar, Carabobo, Aragua. Pero bueno, la empresa Odebrecht entró en Barranco. Y yo quería establecer un acuerdo para que ellos terminaran sus obras. Pero bueno, ellos continúan en su barranco en Brasil, hundiéndose cada vez más. Y están las obras y tenemos que terminarlas. La crisis de la empresa Odebrecht detuvo muchas de estas obras. Vamos a terminarlas. Búsquense a los mejores constructores del país. Ahí no hay ningún tipo de problema de ingeniería de la NASA, ¿verdad, Argenis? Habrá que buscar un ingeniero espacial para terminar algunas obras. Compadre, todo lo que estaba haciendo Odebrecht lo estaba haciendo con empresas subcontratadas. ¿O miento? Entonces vamos a terminarla, Pepe. Tú tienes varias obras ahí, te doy los recursos y te doy la obra. Y mutuamente nos exigimos para terminar las obras. Gobernador Héctor Rodríguez, estuvimos hablando en estas noches sobre ese tema. Es una orden que le estoy dando, vicepresidente ejecutivo. Todas las obras que tenía Odebrecht, vamos a entregarlas de inmediato con recursos para terminarlas con mano de obra nacional, empresas constructoras nacionales. Le hago un llamado a todas las empresas constructoras del país. Vamos, pues. Y les voy a aprobar, atención Venezuela, estoy aprobando, expliquen ustedes en rueda de prensa mañana, la aprobación de estos recursos, en primer lugar, 472 obras priorizadas a nivel nacional en todos los estados del país, por el orden de una inversión de 11.890.000.000 de bolívares para obras de interés, obra pública de todos los estados del país. Pido su explicación al pueblo de Venezuela por cada gobernador. Aprobado de inmediato recursos de FONDEM, Fondo del Desarrollo Nacional. Aquí están las obras en todos los estados del país. Vamos, son las obras priorizadas. Y los lunes de regiones deben ser así, priorizar obras. Ustedes saben que tienen la confianza directa conmigo como presidente. Cualquiera de ustedes que me informe, me llame, que coordine con el vicepresidente ejecutivo, con los vicepresidentes de gobierno, una obra, saben que yo lo voy a escuchar y voy a parir los recursos para que las cosas avancen, porque solo nosotros somos la garantía del avance de Venezuela. Hay problemas a veces graves en una región. Bueno, lo enfrentamos con la verdad y pedimos conciencia, altura, paciencia, a donde tenemos que pedir conciencia, altura y paciencia. Pero siempre estamos trabajando y siempre hay que sorprender con buenas noticias a las regiones. ¿A quién no le gusta que le den un regalo? ¿A quién no le gusta llegar a su casa y que la esposa o el esposo, o el compañero o la compañera le tenga una sorpresa? ¿A quién no le gusta? Bueno, sí le gusta que su gobernador y su gobernadora llegue a su estado y mañana temprano le diga buenas noticias, querido y amado pueblo. Noticia número uno, obra tal, la vamos a terminar. Noticia número dos, tal. ¿Les parece? Bueno, aquí tienen 472 obras, 472 buenas noticias para el pueblo de Venezuela. Aprobado. Cúmplase. Igualmente, el gobernador del estado Miranda trajo una buena noticia hoy, a 24 años de la salida de la cárcel de la dignidad de nuestro amado comandante Hugo Chávez, nuestro presente comandante Hugo Chávez, y me parece muy buena idea. Atención al pueblo de Yare, al pueblo de Miranda y al pueblo de Venezuela. Me propone el gobernador Héctor Rodríguez, el ministro Júbel Roa de Educación Universitaria y la ministra Iris Varela, que en homenaje a la cárcel de la dignidad del comandante Hugo Chávez, nosotros pasemos a conformar y a transformar la cárcel de Yare para que sus instalaciones, una vez reformadas, reconstruidas, muy pronto podamos inaugurar una universidad. La Universidad de las Ciencias Políticas Hugo Chávez, aprobada la Universidad de las Ciencias Políticas Hugo Chávez. Y su sede nacional será donde queda hoy la cárcel de Yare. Aprobado. Cárcel de Yare se transforma en universidad. Qué idea tan bella. En homenaje al comandante Chávez. Esto nos obliga, ministra Iris Varela, a construir una cárcel alterna, moderna, alterna, bella, buena, para cumplir el papel de cárcel para los procesados, los penados que están en este momento en la cárcel de Yare. Y cambiar, le entrego ese proyecto al gobernador Héctor Rodríguez, cambiar la cárcel, toda su estructura, musealizar el lugar donde estuvo allá nuestro comandante Chávez, ¿recuerda? Lugar allá donde estaba sus celdas junto a sus compañeros, lugar donde jugaban bolas criollas, patiecito que había ahí, recordarlo allí, musealizarlo, que todo el que vaya a su universidad recuerde que estuvo la cárcel de la dignidad de nuestro amado comandante y presidente eterno Hugo Chávez. Aprobada la creación de esta universidad y su sede va a ser la cárcel de Yare. Buena idea, bonita idea, felicitaciones, muchachos. Igualmente, quiero proceder a aprobar recursos, ya para finalizar esta jornada de lunes, ¿cómo lo podríamos llamar los católicos? El lunes en que llegó nuestro Señor Jesucristo al templo en Jerusalén y sacó a los mercaderes y bachaqueros del templo. Lunes de látigo. Bueno. Me han requerido recursos para cumplir total y completamente con los compromisos de aumentos salariales y otros beneficios laborales de todas las gobernaciones del país, sin distingo ni exclusión, y voy a apoyar, a aprobar 3.284.000.000.000 de bolívares para el pago de aumentos salariales y beneficios laborales de todos los trabajadores de las 23 gobernaciones del país. Aprobado. Cúmplase de inmediato. Buena noticia para los trabajadores, para las regiones, ¿le parece? ¿Están de acuerdo? ¿O lo echamos para atrás? Aprobado, hermanos, hermanas, para las 23 gobernaciones. Y además, voy a aprobar, está carrasposo por aquí alguien, un alcalde se puso carrasposo, voy a aprobar para los trabajadores y trabajadoras de todas las alcaldías, las 335 alcaldías del país, cumplir sus aumentos y sus obligaciones laborales, 742.645.000.000 de bolívares. Aprobado. Cúmplase de manera inmediata, rapidito. Este dinero puede estar mañana para que ustedes le paguen en medio de la Semana Santa a sus trabajadores y trabajadoras. Buenas noticias. Buenas noticias. También fíjense, me trajo una buena noticia. Quiero felicitar al gobernador del estado Bolívar, mayor general de la patria, Justo Noguera Pietri. Aquí tengo, mira, las medicinas contra la malaria. Ustedes saben que la explotación de las minas extendidas por todo el estado Bolívar nos creó un problema serio de malaria. Tratamos de comprar estas medicinas en Colombia y el presidente Juan Manuel Santos se opuso y nos embargó las medicinas contra la malaria. Fuimos a comprarla a la India, las conseguimos, llegó las medicinas contra la malaria y el propio gobernador Justo Noguera está al frente de esta batalla por la salud del pueblo. Lo felicito. Cuente con todo el apoyo, recursos, todo lo que necesite. Gobernador, para eso es que hace falta tener un gobernador patriota y revolucionario. Lo felicito, aquí están las medicinas. Así es que se resuelve, así es que se gobierna. Gobernadores, gobernadora, alcaldes, alcaldesa, me siento orgulloso de ustedes. Me siento feliz de que Venezuela tenga un cuerpo legítimo, electos por el pueblo, apoyados por el pueblo, de alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras. Venezuela tiene su propia fuerza de legitimidad. Se lo decía un estadounidense con el que conversé hoy. Hoy conversé por teléfono con alguien muy importante de los Estados Unidos. Y se lo dije por teléfono. La revolución bolivariana es una realidad. Somos una fuerza legítima. Somos la garantía de la estabilidad de Venezuela. Y somos la garantía de la estabilidad de América del Sur, del Caribe, de América Latina. Es la verdad. Aquí estamos plantados, trabajando. Vayan, Semana Santa. Solo pido, en estas jornadas de trabajo, siempre, que hacemos con amor, y en esta Semana Santa de manera particular, pido a nuestro Jesús, a nuestro Mesías, al que trajo la buena nueva, al que dio su vida por la humanidad, le pido que nos cubra con su sangre y con sus bendiciones eternas. Pido las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo para el pueblo de Venezuela y deseo una feliz Semana Santa, tranquila, en familia, con amor, para Venezuela entera, para la familia venezolana. Gracias, Venezuela. Seguimos en trabajo, seguimos en batalla y seguimos en victoria. ¡Hasta la victoria siempre, Venezuela! Hasta pronto, gracias.